habitación. Está escondida de mí entre la gente. Está sin ganas de hablar, tan diferente. Está y no quiere atender. La estoy llamando, pues la he empezado a querer. Yo ya no estoy jugando. Empezado a querer, yo ya no estoy jugando.